Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Contrabanda FM 91.4. De la frecuencia modulada en la ciudad condal. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y un montón de músicas también en Chile, Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Los martes, pero a partir de las 22 horas. Martes a partir de las 22 horas. También online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. La Radioneta, una radio hermana de esta Contrabanda FM, una emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Y la Radioneta de Valparaíso, en el Cerro de la Concepción. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Gmail, para los que tengan Gmail, ya lo saben, tiene un chat interno. Y con ese chat podemos interactuar a lo largo del programa. De momento tenemos a Miriam en el chat, Miriam desde Bilbao. Miriam, muy buenas tardes. Buena tarde, Miriam. Un mon de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla de salud, les da una muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes, hoy martes 15 de febrero del año 2011. Che Sudaca, un grupo con base aquí en Barcelona, y el tema Calle Luna, tema que está incluido en un álbum que editado por Contrabanda FM con motivo de los 20 años, el vigésimo aniversario de vida de Contrabanda FM. Che Sudaca. La selva donde encuentras toda clase de animal, contando sus historias, buscándose la vida, compartiendo una sonrisa, contando su verdad. Calle Luna, Calle Moonlight, Calle Sol, Atesan. Calle Luna, Calle Moonlight, Calle Sol, Atesan. Calle Luna, Calle Moonlight, Calle Sol, Atesan. Calle Luna, Calle Moonlight, Calle Sol, Atesan. La calle será siempre la escuela de la vida. Es el gran escenario donde vamos a actuar, aprendiendo las lecciones de nuestros semejantes. La calle es una escuela y una universidad. calle Luna, hacemos la calle Sur, atención, calle Luna, hacemos la calle Sur, atención, calle Luna, hacemos la calle Sur, atención, calle Luna, hacemos la calle Sur, atención. Podés encontrar alegrías, también depresión. La calle es verdad, no es televisión. Siempre real, como esta canción. Tan hija de la calle como tan hija del sol. La cuna del pueblo, testigo del amor. La selva de humanos, el mundo exterior. Camina el honesto, camina el ladrón. La escuela del aire. Calle Luna, hacemos light. Calle Sur, atención. Calle Luna, hacemos light. Calle Sur, atención. Calle Luna, hacemos light. Calle Sur, atención. Calle Luna, hacemos light. Calle Sol, atención. Y ahí encontraste la vida, y ahí encontraste al amor, y ahí encontraste todo. Calle Luna, calle Sol, y ahí se quedó tu pasado, y ahí ya se ve lo que viene. Siempre cantando y cantando. Calle Luna, calle Sol, calle Luna, hacemos light. Calle Sol, atención. Calle Luna, hacemos light. Calle Sol, atención. Calle Luna, hacemos light. Calle Sol, atención. Calle Luna, hacemos light. Calle Sol, atención. Qué sudaca y este tema titulado Calle Luna. Y como dice aquello, y arriba la vaina. Ya lo ven, eso está grabado en directo. Se grabó aquí en el estudio de Contrabanda. ¿En qué programa? Seguramente lo dice aquí en el libretillo. Vamos a ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no? Ah, no, esto no, sí, esto es el del disco que vamos a presentar después. Aquí está. Yo decía, qué raro que no me aparezca aquí, porque sabía que lo había visto. Calle Luna, Calle Luna. Aquí está, registrado el 15 de diciembre del año 2010 en el programa Nicosia. Nicosia es un programa de Contrabanda FM que se emite en esta misma franja horaria, de 4 a 6. Se los recomiendo. Es un programa hecho por enfermos mentales, quitémosle la palabra enfermos mentales, personas que tienen, ¿cómo podríamos decirlo? No se me ocurre la palabra ahora. Desórdenes mentales, están diagnosticados como tal, y entonces ellos hacen un programa en aquí en Contrabanda FM, donde hablan pues justamente de sus dolencias mentales, de cómo se gestiona, de todo lo que hay en torno a este tema. Chesudaka. Bueno, y Chesudaka, comienzo con este tema porque el pasado viernes, que era viernes, ¿dónde está febrero? El 11, viernes 11, en el Centro Cultural que hay en el Clot, la Farinera del Clot, se hizo un concierto homenaje a estos 20 años de esta emisora libre, y a beneficio también de la emisora. Y el grupo que cerró la noche fue el grupo Chesudaka. Fue una noche preciosa, con una audiencia mayor, muchísimo mayor de la que esperábamos, lo cual pues nos llena de satisfacción saber que hay gente que responde al llamado de las radios libres. Chesudaka aquella noche estuvo en la Farinera del Clot. Y aquí estamos escuchando este disco, que si escriben al mail de la emisora contrabandaradio@contrabanda.org, es muy posible que puedan comprar una copia de este disco, que recoge 29 temas que fueron grabados directamente aquí en el estudio de Contrabanda FM, y que la gente que venía al concierto pues pagaban 5 euros, y esos 5 euros pues incluía este CD. Y si no querían el CD, pues solamente pagaban 2 euros la entrada. Ya ven que era baratísimo. Escuchamos un segundo tema y después pasamos a presentar al invitado, que nos trae su último trabajo discográfico, el grupo De Callaos, un poquito de rumbita también, aquí en directo. No el grupo al completo, sino cantante y el guitarrista del grupo, la canija, el guitarrista del grupo. El tema alguna cosa. Y alguna cosa rara contamina el agua donde desde siempre te lavan la cara y nadie sabe nada. Y este tema titulado Alguna Cosa. Un montón de músicas. Y ahora sí vamos a entrar en el apartado de la presentación de un nuevo trabajo musical. Les voy a hacer escuchar el primer tema de este disco. Es un clásico del señor Sonny Rollins, Saint Thomas. Se titula, pero les invito a que descubran en qué momento comienza el tema. A mí me tomó sus minutos, ¿eh? Se los advierto. Y después hablamos de lo que hay en torno a este trabajo discográfico. Ahí les dejo el primer tema del disco, Saint Thomas. Do them. Saint Thomas, título original de del señor, composición original del señor Sonny Rollins. Honestamente nunca había escuchado una versión así de fuerte de este tema, porque normalmente se escucha para grupos jazzísticos la formación, bueno, da lo mismo, pero eso es un calipso originalmente. Vamos a hablar con el líder del grupo, el flautista Pablo Zelnick, que él es el responsable de lo que acabamos de escuchar. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Acércate un poquito más al micro. Ahí está mejor. Oye, realmente la fuerza que tiene este tema es increíble. ¿Cómo llegas a esto después de un calipso así como tan, no? Porque originalmente es un calipso, ¿no? Sí, es un calipso. Bueno... Hay muchas influencias, ¿no? Y he intentado en este disco, sobre todo, que se refleje todo el universo musical que he ido mamando desde niño, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la música que escucho no solamente es cercana al jazz, sino que también es cercana al rock, es cercana a muchísimas otras influencias. Y he intentado que todo eso se note. Entonces, bueno, es una revisión, es una manera de ver un estándar de jazz desde una perspectiva, pues, tal vez más del siglo XXI, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Qué bien. Pablo Zelnick es flautista, pero aparte de eso cantas tú también, ¿no? Sí. ¿Y qué más haces aparte de tocar la flauta y cantar? ¿Percusión también tocas? ¿O? No, por ahora ya con no, eso... No te atreves, no te atreves. Con eso es suficiente, mi mujer no me deja más. Bueno, este álbum es el primero, el quinto, el décimo de tu carrera, ¿dónde lo situamos? En principio, bueno, había grabado más cosas, pero siempre como sideman, uh-huh. o como colaborador haciendo algún tipo de, ¿no?, de featuring, ¿no? Yeah. Pero este es el primero como líder, por eso me hace especial ilusión. Es un disco en el que todos los temas son míos, excepto esta versión de Saint Thomas. Y bueno, yo conceptúo un disco como una especie de foto de un momento muy concreto de la madurez musical de cada uno, ¿no? Uh-huh. Este disco pues se grabó el año pasado y creo que era el momento propicio para grabarlo, porque llevamos con este cuarteto, con esta formación, desde el año 2006 y habíamos ido madurando los temas, mejorando el repertorio, y era, bueno, era como el momento, todos sabíamos de que era ese punto, ¿no? Además es una formación de lujo. Sí, la verdad es que sí, estoy muy contento. No, cuenta quiénes tocan contigo en este grupo. Bueno, está Andero Zaragoza a la guitarra, está Julia Valle al contrabajo y Ramón Prats a la batería. Prácticamente cada uno de ellos es líder de sus propias formaciones. Sí. Julia Valle, justamente el pasado sábado presentaba nuevo disco en la sala Jamboree. Andreu Zaragoza también, él tiene su propio grupo, y Ramón Prats no sé si tiene también su... Creo que tiene alguna cosa liderándolo junto con alguien más. Vale. Sí. Pero bueno, pero está metido en... Pero los tres, cada uno tienen una carrera como solista también, sí. de años. Pero qué lujo tener esta formación. Y Julia Valle, que últimamente, pues claro, ha tomado una proyección no solamente nacional, sino internacional. Exacto. Bárbara, ¿no? Uh-huh. Y lleva contigo trabajando 4 años. Sí. Lujo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, aparte de que es... son gente que no solamente que son muy buenos músicos, sino que al ser líderes también no les da ningún tipo de reparo pues aportar ideas, aportar su propia creatividad. No son solamente ejecutores musicales, ¿no?, sino que siempre pues me intentan ayudar, me intentan guiar. Son gente mayor que yo, son gente que tiene más experiencia y me aconsejan, y la verdad es que es una guía pues súper buena para mí. Y en el caso concreto de Julia, ¿tú notas, Pablo, alguna diferencia, por ejemplo, en que en cómo ella toca en sus discos como solista y cuál es la aportación de ella en este disco en concreto o en los bolos que ustedes tocan? Mira, yo cuando elegí un poco o empecé a dar forma a este grupo, tenía en mente a esos tres personajes. Ah, ya los tenías en ya mente. Ya los tenía en mente. O sea, realmente es como un dream team, ¿no? Vale, tú siendo de Guardiola. De Pep Guardiola. Entonces, claro, porque tiene una personalidad que dota, ¿no?, a la música de la individualidad de cada uno de ellos. A mí no se me ocurre nadie más que pueda tocar en este disco como Julia. O sea, vale. Si no estuviera Julia, este grupo no podría ser posible, ¿no? Uh-huh. Porque tiene una manera de tocar con muchísimo punch, tiene mucha energía ya tocando, y claro, es lo que necesita, ¿no? Ya, bueno, como tú decías antes, ¿no? La música es bastante enérgica, es bastante cañera. Hace un momento que yo parecía heavy rock. y Julia tiene una manera de tocar que encaja perfectamente con mi concepto. Es decir, que sigue siendo Julia Valle en su grupo y contigo, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué podemos escuchar ahora de este disco? Y que no hemos dicho su título. Sí, se llama El Museo Vacío. El Museo Vacío. Después me cuentas por qué lo del Museo Vacío. ¿Qué tema escuchamos, Pablo, para irle dando pistas musicales a la gente? Bueno, podríamos escuchar el segundo. El segundo, que es el que le da título. Sí, es el que da título al álbum. Bueno, y después me cuentas de qué va lo del Museo Vacío. El Pablo Zelnick Quartet, aquí en Un Montón de Músicas. Thank you. abrupto ese final, ¿eh, Pablo? Y tan abrupto. El museo vacío. Bueno, no hemos dicho que tu instrumento es la flauta. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo que tocas la flauta, Pablo? Bueno, empecé a los 9 años. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que te hizo elegir la flauta como instrumento? Bueno, mi padre es profesor de música. Bueno. Y desde muy pequeño me empecé a enseñar y tal, y a los 9 años me dijo, ¿qué te apetece más? Y no sé por qué dije la flauta, vete a saber. A los 9 años no tampoco tiene no sabes por qué mucho criterio, pero bueno, sí. Sí, sí, ya se quedó así. ¿Y hasta el momento no te has arrepentido? No, para nada. Además es súper práctico. Yo me recuerdo a Jorge Rossi, Jordi Rossi, a sus comienzos. Porque Jordi, bueno, no sé, hay gente, no sé si la gente lo sabe, él también tocaba la trompeta. Y que después ahora es Félix. Uh-huh. Rossi, su hijo, quien toca la trompeta en el grupo. Y él decía que eso de ser batería y tener que estar en cada concierto, estar allí media hora antes, una hora antes, montando batería y desmontando, llevándote. Decía, yo quiero tocar la flauta, decía, quiero tocar la trompeta. Y práctico, ¿verdad? Sí, eso sí. La pones en la mochilita y pa'lante. Y como instrumento, digamos, para quien te pueda estar escuchando ahora y le atraiga el sonido y las posibilidades del instrumento, que son como cualquier otro, infinitas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le podrías decir, digamos, así como que tenga de hermoso la flauta que a lo mejor otro no lo tenga? Bueno, la flauta es un instrumento muy inexplorado. Está aún por descubrir, realmente. Es cierto que hay una tradición en lo que es el mundo de la música clásica, ¿no? Sobre todo mayormente es usado dentro de la música clásica. En la música moderna es algo bastante reciente. Y creo que todavía está todo por hacer. Está todo por hacer. De hecho, claro, al estudiar la flauta pasa una cosa, que es que no hay unos referentes claros. Así como cuando uno empieza a tocar saxo, uno tiene unos referentes muy claros como Parker, como Coltrane, ¿no? Hay como un sonido, una escuela de sonido que se ha ido creando. En la flauta, sí, sabes que Eric Dolphy tocaba la flauta, que, ¿no? Bueno, que sí, que Frank West, o que, bueno. Pero tampoco. Entonces, eso te da tal vez, por una parte, no sabes muy bien hacia dónde tirar, pero por otra parte, es como que hay un campo de acción súper abierto. Y todavía creo de que estamos a tiempo de empezar una tradición flautística dentro del campo de la música moderna, ¿no? Es que bien, eso puede ser un buen aliciente para quien quiera estudiar la flauta. Sentirse parte de un mundo todavía por explorar y que puede ser que aporte algo. ¿Tú piensas que estás aportando algo a la música a través de tu instrumento o al instrumento en sí? Bueno, es una pregunta un poco. Seria pregunta, no, pero complicada. desde el punto de vista personal y sin digamos, meterte en Honduras, sino simplemente tu visión. Si tú realmente piensas que estás abriendo alguna puertecita o has abierto alguna puerta por ahí. Sí, tú lo has dicho, puertecita, ¿no? Es bueno, como algo muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Muy concreto. Pero pienso que sí, sobre todo. Creo de que es muy importante para un músico el tener un sonido propio, toque el instrumento que toque, ¿no? Trascender realmente, si estás tocando el saxo, si estás tocando la trompeta, todo eso está muy bien, pero no son más que herramientas para, son como vehículos de expresión. Una vez que ya has encontrado tu sonido, sea el instrumento que sea, ya es tu voz, ya eres tú, ¿no? Hay poca gente que realmente, ¿no? Lo escuchas y digas, es él. Entonces conseguir eso creo que es algo que siempre ha sido como mi objetivo primordial. Uh-huh. Poco a poco creo que he ido consiguiendo una cierta personalidad, ¿no? Y ya con eso me basta. Uh-huh. ¿Tú crees que estás en el camino o ya lo has logrado? Estoy en el camino y lo voy a estar toda la vida y la siguiente también. Muy bien, Pablo Zelnik. Es importante esto, ¿no? Estar consciente de que es un camino que realmente no tiene final. Es un camino. Y la parte de compositor, y ahora te pregunto por el Museo Vacío. Uh-huh. Esa parte de compositor tuya, porque claro, el disco tiene 9 temas, de los cuales 8 son composiciones tuyas. Uh-huh. ¿De dónde viene esa vena de compositor, Pablo? Siempre me ha picado el tema de la composición. Desde muy pequeñito me gustaba escribir. Escribía, yo qué sé, oratorios en latín y no tenía ni puta idea de latín, pero miraba en el diccionario 4 palabras y me he montado ahí. Era como un juego, ¿no? Te voy a decir de que sobre todo compongo de una manera como bastante impulsiva. Y siempre es a ciertas horas, hacia la noche, tarde, hacia la madrugada. Es decir, no tengo tal vez las bases como para sentarme por la mañana y decir voy a componer algo. Uh-huh. No me acostumbra a salir nada interesante, pero sí que de repente por la noche, ¿no? Y muchas veces me pasa cuando estoy durmiendo y sueño, y el sueño tiene como una banda sonora. Entonces tengo la libreta ahí al lado de la cama, me despierto, enciendo la luz y me pongo ahí a escribir, ¿no? Y muchas de las melodías del Museo Vacío han sido escritas así, son bandas sonoras de sueños, ¿no? Entonces por sí, eso hay algún tema, hay un tema que se llama Estrés Onírico. Uh-huh. y viene un poco de ahí, ¿no? Del mundo de los sueños, de realmente cuando se te empiezan a ocurrir tantas cosas en ese momento, hasta te puede producir una especie de estrés, ¿no? Hay muchas melodías que se te van ocurriendo a lo largo del sueño y se forma ahí todo como un caos, ¿no? Y de ahí viene Estrés Onírico. Sí, sí. Pero fíjate lo curioso. Ahora tú me dirás, ¿quién se equivocó? Aquí dice Estrés Irónico. Sí. A ver, ¿cómo es eso? ¿Es onírico o es irónico? ¿O son ambas cosas? Son ambas cosas. Es decir, Estrés Onírico es el nombre de la suite. Vale, que está, sí, sí, sí, está partida en capítulos, sí, sí. Y el primer capítulo es Estrés Irónico. Dale. Y el segundo es Landscape. Mm-hmm. Ya, pero me ha llamado la atención eso, sí, Estrés, sí, Irónico. Está bien, juega también, el humor está bien. ¿Y por qué el Museo Vacío? Bueno, esto es un viaje que hice a Londres, y fuimos a la Tate Gallery. Famosa Tate Gallery. Sí, realmente impresionante, ¿no? Y había en aquel momento una exposición, no recuerdo de quién, pero la exposición era que habían vaciado todo el museo y estaba absolutamente vacío, ¿vale? Entonces, claro, imagínate un museo de un tamaño tan, tan monumental, absolutamente vacío. Entonces, claro, entras y es como una sensación muy... muy curiosa, ¿no? Y esa era la exposición. Exacto, exacto. La exposición era que no había nada. Increíble. Sí. Y esa sensación me gustó mucho. Hice fotos en el museo, hay algunas que están incluidas dentro del libreto. Y bueno, y entonces a partir de ahí le di vueltas, ¿no? A esta sensación. Y me pareció que encajaba muy bien en un poco el concepto compositivo de la mayoría de los temas del disco. Y a partir de ahí, pues, decidí nombrarlo, bueno, así. El Museo Vacío, ya lo escuchamos. 7 minutos que se pasaron volando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, hay bastante cantidad de información, hay mucho contraste entre las partes. Y... Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a ese Estrés Onírico que tiene... ¿Tiene cuántas? ¿Tiene 3 partes? Sí, tiene 3 partes. Uh-huh. Porque el Tour de Force es el final, o ese ya es una pieza independiente. Es como si fuera un apéndice. El apéndice, vale. Escuchamos, son 13 minutos 23, pero bien, que lo escuche la gente, ¿no? Sí, o si no, podemos pasar directamente al segundo capítulo, que se llama Landscape. Sí, a ti... Sí, vale. Es un... No es por el tiempo, ¿eh? Ah, sí, no. Pero lo digo porque tiene un color, ¿no? Un poco distinto de los otros temas que hemos escuchado. Perfecto. Es como un poquito, vale, más camerístico. Vale, vamos haciendo contrastes entonces. Muy bien, de este reciente, recientísimo. ¿Cuándo se grabó esto, Pablo? Bueno, eso se grabó el año pasado, pero hasta hace pocos meses todo no se pudo sacar. El mundo vacío, Pablo. El museo vacío. Museo, perdón. ¿Qué dije? El mundo vacío. El mundo vacío. Bueno, que también podría ser. Bueno, pero el museo vacío, Pablo Zelnik Quartet. ¿Recuerdas los miembros del grupo, por favor, aparte de ti, que tocas la flauta? Andreu Zaragoza a la guitarra, Julia Vallar con trabajo y Ramón Prats a la batería. Landscape, paisaje. We'll be right back. Landscape, de el disco El Mundo, otra vez El Mundo, y lo tenía delante, el museo vacío, Pablo Zelnick Quartet. ¿Por qué me saldrá lo del mundo? Mira que lo estaba mirando, lo tenía aquí, no, delante. Una idea para el próximo disco, tal vez, ¿no? No sé, el museo vacío. Flauta. Hablábamos del instrumento, antes, ¿no? Y después, ahora, mientras escuchábamos este tema, que pertenece a esta, una suite, ¿no? Uh-huh. El estrés onírico. Hablábamos de los pros y los contras de la flauta, y hablábamos de flautistas, y que tú me decías que la mayor parte de las referencias que hay son multi-instrumentistas, y son, tocan saxos, todo tipo de saxos, y además tocan la flauta. Y tú me decías que no es el caso tuyo, tú solamente tocas la flauta. Uh-huh. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué a ti solamente te interesa la flauta? Y me imagino que los demás músicos, como mencionábamos a Ronald Kirk y Latif, claro, la flauta es... No es exactamente la misma familia, pero ¿cómo es que tocan la flauta? ¿Tocan saxos y la flauta? Bueno, hay varias preguntas en una, ¿eh? Sí, y Asef Latif, por ejemplo, tocaba el oboe también, ¿no? Ah, claro. Entonces, claro. O clarinete bajo, claro. El caso de Dolphy, ¿no? Sí. Bueno, es gente que tuvo, digamos, el impulso de expresar su lenguaje a través de diversas herramientas, ¿no? Uh-huh. A mí, bueno, pues nunca me dio por ahí. Me encanta el saxo, me encanta escuchar discos de saxofonistas, y bueno, soy fan realmente de muchos de ellos. Pero una cosa es lo que me gusta escuchar y otra cosa es lo que me gusta tocar. Uh-huh. Y yo noto que el saxo no es mi vehículo de expresión. De hecho, cada vez creo menos en los instrumentos. A ver, cuenta. Se abre una puerta nueva aquí. Tú sigue, yo te escucho. Bueno, no, básicamente es eso. Creo que realmente uno tiene que poder transmitir su alma, porque realmente cuando estamos tocando estamos desnudando, ¿no?, nuestra alma, ¿no? Picando un palo y una piedra, ¿sabes? O sea, al final es como que el instrumento es lo de menos. Yo no tengo a Julia, por ejemplo, en mi grupo. Antes hablamos de ella, ¿no? No está en mi grupo porque toque el contrabajo. Está en mi grupo porque es Julia y porque es una individualidad y es un color, es alguien que me aporta una serie de elementos que yo preciso. Si Julia tocara la gaita, pues también estaría en mi grupo. Ajá, vale. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Y pues está bien, cada vez crees menos en los instrumentos, dice. Sí. Bueno, vamos a volver a eso después. Sigamos con saxofonistas multiinstrumentistas, porque claro, el saxofón es un instrumento de caña, es decir, se sopla de una manera diferente que la flauta. Y claro, son técnicas diferentes, ¿no? Porque puedes tocar el alto, puedes tocar el barítono, el tenor, inclusive hasta el clarinete bajo, y más o menos es el mismo tipo de boquilla y de caña, cosa que la flauta es diferente. ¿Qué pros y contras tiene el hecho de ser multiinstrumentista y solamente tocar la flauta, como es el caso tuyo? Bueno, la flauta, para empezar, es un instrumento, digamos, externo. Está fuera de tu boca, uh-huh. ¿Vale? Entonces tienes que desarrollar una sutileza y una hipersensibilidad a nivel labial para poder dirigir el caudal de aire directo hacia donde tiene que ir. Uh-huh. En el momento en que lo desvías medio milímetro, aquello ya suena distinto. Uh-huh. Entonces es también una cuestión de memoria muscular, uh-huh, para, ¿no?, cada vez que te pones la flauta en la boca, dirigir el aire siempre hacia el mismo lugar. En el momento en que el labio está entrenado para, por ejemplo, endurecerse, pierde un poco esa sensibilidad y no puedes alcanzar un grado de sutileza o de matices tan... Bueno, es un poco aquello rizar el rizo, ¿no? Estamos hablando de cosas muy concretas. pero bueno, yo lo veo así, tal vez otra persona lo ve distinto, ¿no? Sí, no, es curiosidad porque nunca había escuchado una opinión al respecto y claro, para mí, digamos, como no como músico, pues tiene sentido, ¿no? Claro, porque es técnica diferente, el saxofonista, claro, está utilizando el labio de una forma diferente del que lo usa un flautista. Totalmente. Bien. Pero me gustó eso de que cada vez crees menos en los instrumentos. Ya hablaremos de eso después. La producción del disco, El Museo Vacío, ahora lo he dicho bien, ¿no? El Museo Vacío. ¿Cómo surgió? Bueno, ya esto ya lo vimos, cómo surgió la idea de llegar al disco, pero ¿cómo te planteas el decir, bueno, ya tengo el material, está rodado, tengo los músicos y ahora, claro, viene la parte de tener un estudio, grabarlo y ¿cómo lo haces? ¿Le decís, está autogestionado, te lo pagas tú, viene un productor y te pone todo encima de la mesa? ¿Cómo funciona esto? Bueno, con los tiempos que corren, digamos que esto de que venga un productor y te lo pague todo, ya sucede muy poco, ¿no? Sucede muy poco. Lamentablemente, pues la mayoría de los músicos, y sobre todo cuando sacamos nuestro primer disco como solistas y tal, por lo general no hay ningún tipo de ayuda en ese sentido, ¿no? En el mercado discográfico, pues ya sabemos que está bastante moribundo. Y entonces, bueno, pues hay varias opciones. Puedes autoeditártelo, ir un poco por tu lado. Puedes entrar dentro de lo que es una discográfica. Y luego está ya la cuestión que comentábamos antes, fuera de micro, de el trato que te da cada discográfica, de las condiciones que te ofrecen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso decidí un poco ir por mi cuenta. Quería que estuviera amparado en un sello y lo he sacado con R3, que son unos colegas músicos que bueno, la verdad es que me han dado un trato muy muy muy muy correcto y el disco ha salido con ellos y estoy contento de que haya sido así, ¿no? En cuanto a la grabación, pues tuve claro que quería a Denis Sanz, que además de ser un súper profesional y un súper técnico de sonido, tanto de directo como de grabación, es colega. Vale. Y eso quiere decir, se traduce a efectos prácticos, en que no está mirando la hora todo el tiempo esperando a que te vayas y en que se dedica en cuerpo y alma a lo que también es su pasión, ¿no? Qué bien, todo eso suma, ¿no, Pablo? Totalmente. Bien. La flauta como único instrumento que toca Pablo Zelnick. ¿Qué propones ahora para ir siguiendo esta introducción a tu música de este sello, El Museo Vacío? Pues mira, podríamos escuchar dentro de la suite Normandía de Noche. El primer movimiento, digamos, se llama Normandía de Día, después viene Normandía de Tarde y luego Normandía de Noche. Podemos escuchar el Normandía de Tarde. El de tarde, mire qué bien, estamos sí, ¿no? una tarde de martes, desde Ulmón de Músicas, cada tarde de martes, de 4 a 6 de la tarde, desde Barcelona, en estrictísimo directo, de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles, de 9 a 11, y hasta nuevo aviso porque están estudiando el reestructurar la parrilla de contrabanda y los horarios de los directos no van a cambiar, pero van a cambiar las repeticiones. Pero de momento, se repite mañana de 9 a 11. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, allí sí que no cambia porque ese es el horario de la Radioneta, los martes de 10 de la noche a las 12 de la medianoche, es decir, a partir de las 22 horas. En Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, la Radioneta, online con la página web www.laradioneta.cl. Volvemos a la tarde. Esta es una tarde de martes, hoy martes 15 de febrero. Normandía de Noche, ese es el título de la suite. Bueno, irá de Normandía, un viaje? ¿Qué fue? Cuenta. Sí, fue un viaje por esa zona y la verdad es que me encantó. Me encantó. Fue un poco, pues, como lo que comentaba antes de Tate Gallery, ¿no? El tipo de naturaleza que hay, de vegetación, los colores. Bueno, pues todo esto también, en cierta manera, te influye, ¿no? A la hora de componer y a la hora de crear. Muchas veces tendemos a pensar de que las influencias creativas son de nuestro propio campo, ¿no? Uh-huh. Y no sé, a mí pues muchas veces he sentido una necesidad urgente de ponerme a componer, pues, por ejemplo, viendo una película, ¿no? Uh-huh. Mucho más que no escuchando música, ¿no? Entonces, uh-huh, pues viendo un cuadro, viendo una película, estando simplemente observando cómo llueve en un sitio X, pues a partir de ahí se conecta algo y da como resultado pues esto, ¿no? Normandía como paisaje, ¿cómo le describirías tú? Pues son paisajes abiertos, ¿no? Son paisajes abiertos. Sobre todo me gustaba, claro, tal vez no para vivir, porque estamos acostumbrados a un clima más mediterráneo, pero bueno, me gustaba, me atraía, ¿no? Ese como ambiente gris, pero no de contaminación, sino como de naturaleza, ¿no? Y como un poco esa lluvia, que era todo muy verde. Son casas pues que aquí en Barcelona las vemos poco. Bien, nos trasladamos a esa Normandía y justamente de tarde. Normandía de tarde, del disco El Museo Vacío de Pablo Zelnick, que forma parte de esta suite cuyo título es Normandía de noche. Pero ahora estamos en la tarde, como ahora. Encontraron de FM los martes de 4 a 6. Día de tarde. Muy etéreo el tema, ¿no? Sí, eso sí. ¿Qué hacías? ¿Te perdías en la bruma de Normandía. Bueno, es un poco lo que hablamos antes de los contrastes, ¿no? Me gusta, creo que crean interés en el disco, y los discos que escucho me gusta que tengan mucho contraste. ¿Tú no crees que eso pueda, cuando son tan marcados los contrastes, tú no crees que eso pueda diluir el interés de quien lo escucha, o pueda confundir a la gente, decir, a ver, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué estilo es esto? ¿Qué toca? ¿Dónde me lleva? Totalmente. Esto, claro, es como... Es muy personal. Depende mucho del gusto de la persona, ¿no? Que lo esté escuchando. Hay gente que le gusta tal vez pues más... como algo un poco más uniforme, algo que se puede encasillar. A mí no me gusta así. Básicamente. Entonces yo intento hacer discos que a mí me gustaría escuchar. Vale. El disco que a mí me gustaría escuchar, no que le gustaría escuchar a otro. Vale, porque si no te puedes volver loco. Seguro, es imposible gustar a todo el mundo, ¿verdad? Seguro. Entonces, como ya me he dado cuenta que millonario con esto no me voy a hacer, pues entonces simplemente trato de divertirme y de que me guste realmente lo que hago, ¿no? La gente que tocan contigo en el grupo, que dices que desde el 2006 que están contigo, así que vamos como para el quinto año, y nos referimos a Andreu Zaragoza a la guitarra, Julia Valle al contrabajo y Ramón Prats a la batería, ¿se divierten tocando contigo? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Qué tal lo pasaron mientras se grababa el disco? Súper bien, la verdad fue una experiencia increíble, porque sobre, no sé, por ejemplo, por nombrar alguna anécdota, yo quería que en las guitarras distorsionadas pues hubiera un sonido muy parecido, por ejemplo, al de las bandas de thrash metal de los 80, en plan Exodus o Testament. Me gustaba un sonido muy, muy específico. Y Andreu Zaragoza, pues... Seguro que abrió los ojos. ¿No? Porque su sonido no es nada así, pero cuenta. Cuenta. Claro. No, la verdad es que se puso muchísimo las pilas y supo encauzar su sonido hacia eso y hacerlo de una manera completamente natural, ¿no? Y la verdad es que ha quedado todo de una manera muy, muy homogénea, ¿no? Es todo como muy natural. Y la verdad es que estoy contento con Andreu por eso, ¿no? Está bien. Y esto dice mucho de la relación de los músicos con el compositor, en este caso, porque es diferente si están tocando piezas que no son propias, y bueno, cada uno puede aportar lo que quiera, ¿no? En cierto modo, si el líder lo permite. Pero claro, en este caso son composiciones propias. Son tuyas, excepto aquí el primer síntomas que escuchamos. Lo cual dice mucho de la compenetración que hay entre los grupos, entre los miembros de la formación. Hablábamos de que el disco es prácticamente es autoeditado, y el asunto es, y la distribución, claro, porque una cosa es autoeditarse un disco y otro es donde lo compra la gente. ¿Quién lo distribuye? ¿Es buena la distribución o no? Porque claro, tú tampoco vas a ir con los discos bajo el brazo visitando las tiendas para llevarles el disco. ¿Cómo lo haces? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, en cuanto a distribución, realmente yo creo que tal y como está el mercado discográfico ahora, no tiene demasiado sentido ya el CD como objeto físico. Sí que es súper útil a nivel promocional y como herramienta, ¿no? Realmente, pues, hacer llegar un CD a alguien, ¿no? Es súper valioso. Y en ese sentido me gusta mucho. Pero ponerme ahora, como tú decías, a ir con el disco bajo el brazo a las tiendas y empezar a negociar los porcentajes... Bueno, eso normalmente lo hacen los comerciales, ¿no? Te lo decía. Digamos, esa era una imagen que ya sé que tú no lo vas a hacer. Pero hay muchos músicos que sí lo hacen. Sí, claro, o sea, que sí, claro que sí. Bueno, pues... yo prefiero pues que se pueda distribuir por internet. Ahora hay toda una serie de plataformas digitales que se dedican a eso, esa es su función, y es interesante porque de esta manera puede llegar a todo el mundo. Claro. Entonces, ¿dónde se puede conseguir? Me preguntabas. Exacto, sí. Lo que es el disco físico, pues lo se puede encontrar en la Escuela de Música de Badalona, se puede encontrar en la tienda del Taller de Músics, se puede encontrar en el Atelier del Viento del Luthier Diego, que, uh-huh. que está en Vallcarca. Se puede encontrar en La Bombeta, en Mollet. Se puede encontrar en el Casal de Joves de Banyoles. Y creo que no me dejo nada más. Para conseguirlo, como decíamos, por internet, pues uh-huh. por iTunes, por Amazon MP3, por Napster, bueno, muchas de estas. ¿Y qué tienen que poner? Pablo Zelnik Quartet. Sí. Pablo Zelnik, componer Pablo Zelnik. Zelnik con K al final, y que lo sepan. Pablo Zelnik Quartet. Y con S al principio. Y con S, exactamente. También tienes una página web, un MySpace. La página web está en creación. Ajá. Y el MySpace, sí, es myspace.com/Pablo Zelnik. ¿Todo junto? ¿Una sola palabra? ¿Todo Exacto. junto? Pablo Zelnik. Pablo Zelnik, sí. Perfecto. Así que hay varias formas de poder llegar sí, al disco. Sí, la sí, más sí. directa es eso, la Escuela de Música Moderna en Badalona, el Taller Badalona, de Músics. El Taller de Músics. Sí, sí, sí. O si no, pues siempre pueden contactar conmigo a través del MySpace y yo se la voy a llegar. Sí, lo puedes enviar por correo. También, perfecto, muy bien. Que claro, es el primer disco de Pablo Zelnik como solista. Uh-huh. Me imagino que si entran en tu MySpace también hay información sobre los otros discos que tú has grabado como sideman o no. Solamente está centrado en tu trabajo. Sí, está centrado en mi trabajo más que nada porque no me gusta demasiado poner el currículum en el MySpace. Vale. De hecho, hace un tiempo me pidieron un currículum y mandé toda una lista de los electrodomésticos que tengo en casa, ¿no? Toda una... ¿En serio? De cada marca y tal, ¿no? No, ¿y qué? Sí, sí. Bueno, es algo que me representa también, ¿no? Evidentemente, claro. Sí, sí. Se pueden hacer un retrato tuyo con todo lo que tienes en casa, ¿no? Exactamente. Creo que muchas veces eso dice más de la persona, ¿no? Que no si estudió con no sé quién o pasó cerca de Padmec en el año. Que muchas veces aquello de pasar cerca, ¿no? Exacto. Bueno, el tiempo se va como así acortando. Vamos a escuchar un tema, que este ya lo pido yo, ¿no? Está una isla llamada Abrazarte. Me encanta el tema, te lo digo. El hecho de que una isla que está ahí solita, ella quiera estrecharse en un abrazo con otra isla o con alguien, ya esto me gusta. Yo creo que los abrazos y el contacto físico es importantísimo. Pero ¿cómo llegas tú a escribir un tema y además a ponerle este título? Bueno, el título viene de un dibujo que había hecho una amiga mía. Y ese dibujo se titulaba así, ¿no? Una isla llamada Abrazarte. Y la verdad es que me gustó tanto que le dije, hostia, digo, ¿puedo musicar tu dibujo? Y le gustó la idea y salió a partir de ahí, ¿no? En cuanto al tema, pues es como si fuera una especie de mantra, ¿no? Es una cosa que se va repitiendo. Y van entrando y saliendo distintos elementos. Tiene un desarrollo como bastante minimal. Y también hace contraste con el carácter de los otros temas del disco. Entonces, bueno, escuchémoslo. Yo creo que es mejor escucharlo que hablar de él. De todas maneras, Pablo, como sé que tienes que marchar, sí. Yo ya no quiero retenerte más porque hay un tren que te está esperando para llevarte a casa. Te quiero agradecer el que hayas aceptado la invitación, venir a presentar el disco, charlar, compartir, pues, lo que hemos compartido en estos minutos. Queda algo pendiente que yo te pediría que un día, cuando tú quieras y cuando a ti te apetezca, me vengas a contar a mí, a la gente que escucha el programa, sobre esto de que cada vez te gustan menos los instrumentos. Cuando quieras. Y si aún tú me puedes traer discos que representen de alguna forma, o composiciones o lo que sea, que representen de alguna forma este pensamiento tuyo, te lo agradecería. Eso está hecho. ¿Qué te parece? ¿Sí? Me parece perfecto. Cuando tú quieras. Y agradecerte a ti también que me hayas invitado y el rato muy agradable. Un placer, Pablo. Muchísimas gracias. Y dejamos entonces para que te vayas preparando y te marches con este tema que, repetimos, es del disco El Museo Vacío, Pablo Zelnik, cuartet. Los integrantes del grupo, Pablo, si lo recordamos una vez más. Andrés Zaragoza a la guitarra, Julia Valle al contrabajo y Ramón Prats a la batería. Y este tema que tengo realmente muchas ganas de escuchar, porque el título ya me fascina. Una isla llamada Abrazarte. Gracias, Pablo. Hasta otra. Hasta pronto. Muy poquito, el Museo Vacío, y el tema titulado Una isla llamada Abrazarte. Donde Pablo, además de tocar la flauta, que es su instrumento, también pone las voces, y Julia también pone voces, y Andreu Zaragoza. Bueno, en realidad todos los cuatro integrantes del cuarteto ponen voces en este tema. Pablo Zelnik a la flauta, Andreu Zaragoza a la guitarra, Julia Valle al contrabajo y Ramón Prats a la batería. Les voy a hacer escuchar otro tema de este disco. Un disco muy, muy especial, un disco muy, muy de atmósferas. El mismo Pablo, que ha tenido que marchar porque tiene que coger un tren, él vive fuera de Barcelona. Hablaba de contrastes entre los temas y de atmósferas. Hay dos suites en este disco. Una de ellas es Normandía de noche y la otra es Estrés onírico. De Estrés onírico lo primero que escuchamos fue el tema Landscape, y después escuchamos de la suite Normandía de noche el segundo movimiento, que se llama Normandía de tarde. Y ahora les quiero hacer escuchar el tercer movimiento, por decirlo así, si hablásemos de música clásica sería el tercer movimiento, y es Normandía de noche. El cuarteto de Pablo Zelnik en un monte de músicas, aquí en Contrabanda FM, ya lo saben, cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas en la Radioneta. Normandía de noche. Please. Del cuarteto del flautista Pablo Selznick. En la recta final, la última media hora de programa. En la primera media hora, al inicio, escuchamos un par de temas de este álbum que se sacó con motivo de los 20 años de existencia de Contraband FM y que se vendió, bueno, era una colaboración a beneficio de la radio en el concierto que se hizo el pasado viernes aquí en Barcelona, y que estaba incluido en la entrada. Eran 5 euros la entrada para ver un par de grupos, el último de ellos, el que cerró el concierto, el grupo Chesudaka, y entonces costaba 5 euros la entrada, de los cuales 2 eran la entrada privamente tal, y los otros 3 euros eran el CD a beneficio de la emisora. Y el título del disco son 20 años batiendo en el dial, 20 años batallant en el dial. Y temas, dice 24 temas registrados en directo en la radio. Esa es la característica y la particularidad de este disco. Fueron temas que los grupos vinieron aquí al estudio de Contrabanda, actuaron, tocaron en forma acústica, se grabó, y esas grabaciones son las que conforman este disco. Como quedaron algunos CDs, es posible, no lo sé, pero de todas maneras se los digo, si lo quieren pueden preguntar en el mail de la radio, Contrabanda Radio @contrabanda.org. Ahí lo pueden preguntar si hay discos y si se puede comprar por correo. Bien, tocamos dos temas de este CD, uno de Che Sudaca y otro de Callaos. Y posteriormente, en conversación aquí personal con Pablo Celnik en el estudio, pues fuimos desgranando un poco secretos de este disco, que es el primero de Pablo como solista, El Museo Vacío. Bien, y ahora vamos a, en esta última media horita, ya menos de media hora, a cambiar el registro musical. Seguramente se acuerdan de un disco del año 2008 de La Chica, sí, con ese, ¿no? La Chica, La Chica. Y este CD, esta mujer, cuyo nombre en realidad es Elsa Roballo, ella es de Ceuta, pero lleva años afincada en Madrid. Ella era originalmente bailadora, antes de dedicarse a cantar era bailadora, fue a Madrid a trabajar como bailadora y se pasó unos cuantos años allí bailando en los tablaos flamencos, hasta que decidió que lo de ella era cantar. Y en el 2008 sacó este disco que lleva por título Trabajito de Chinos. Y en este disco está esta canción, que es, digamos, la canción que le dio mayor popularidad a La Chica y que a mí personalmente me gusta muchísimo. En aquella época, en el año 2008, la imagen de ella con el pelo muy cortito. Y cantando este tema, Zingara Rapera, La Chica. Di que la primo, la que camela, arropa y que por la noche traigo yo la candela, vaya telita, tela, llegó la rebullente más elegante, no pierdo son ni que te ni pa' atrás ni pa' adelante. Taconeo el corazón con arte aje, que coraje, que malaje, que puro burcaje, sin muy poca lache y tatuaje pa' la huerga de noche, que se me enciendan los lunares si me miras, que yo aje, con tu saca y de diablillo, y esos caracolillos de tatalao, invítame un vinillo, niño, no se ha parado, agárrame el vestido, que lo traigo partido, nos vamos para el Sara. Canela. estilo castañuela descarado. Me dejo a los gachos furreteado. Agua, se armó el sarao. La pestaña ha llegado. Me guardo en el escote todo el pescado y me enajo pa'l mercado. De chinos y este singra rapera. Pero bueno, han pasado los años, el disco es del año 2008 y ahora tenemos a la chica que pronto estará en Barcelona, concretamente este jueves 17 de febrero a las 21 horas en la sala Luz de Gas, ahí en la calle Montaner. Estamos en el Ecuador de el Barna Sanz, es un festival de canción de autor que este año 2011 hace el décimo sexto Festival de Canción de Autor Barna Sanz. Comenzó con el primer concierto el 27 de enero y se va a alargar hasta el 14 de abril, del 27 de enero al 14 de abril. Pues si quieren más información del festival, escriban Barna Sanz, todo junto, Festival de Canción de Autor. Y bien, la chica está presentando nuevo disco, Super Cop. Lo edita el sello Dro desde el año pasado, el 2010. Y no se confundan, no es el Super Cop de Super Cop de Super Policía, sino de Super Copleras. Es la abreviatura de la canción que le da título a ese álbum, Super Copleras. Una clara ilusión a la apuesta de esta mujer originaria de Ceuta, pero que se ha ido a vivir a Madrid para modernizar los cánones de la copla y convertirse en la chica boom del pop y la fusión más actual. También les recuerdo que Miguel Poveda hace poco sacó un precioso disco con coplas. Bien, la chica el jueves 17 de febrero en la Sala Luz de Gas. Y de este álbum, Super Cop, vamos a escuchar este tema con Dinamita, la chica. Tiró bolsas por despeña perro, cogió el pan y se subió a los cerros. Se perfiló como una salvaje, montó un conjunto de alto voltaje. Volvió a ver en toda extravagante, cogió el papel de la serie. Se ganó a la gente. Dynamite, la chica de su álbum Super Cop, Super Coplas. Ya en el álbum anterior, Trabajitos de Chino, tiene una versión aquí de una canción preciosa. Vamos a volver a este álbum del año 2008 y después pasamos a escuchar otro tema del Super Cop. María de la O, la chica. María de la O, del disco Trabajitos de Chino del año 2008. Y les recuerdo que la chica estará el jueves 17 de febrero, de aquí a nada, un par de días, a las 21 horas en la Sala Luz de Gas de Barcelona, dentro de el Festival de Canción de Autor Barna Sanz, 16 16ª edición de este festival de cantautor. La chica está presentando su álbum Super Cop, así se titula lo último de la chica, Super Cop, que les decía, no es de super policía, sino de super coplera. Le da un giro, una vuelta de rosca a la copla. La chica. Yo debí ser rana, cortarme la vaina cuando entre lo hallé de una copia mía. Pusiste en vilo mi calma ajena con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da calofrío, que siga que fui. Cuando con tus ojos que llores, no te da pena que llores. Esta canción y las demás de su disco del mismo título, Super Cop, este jueves 17 de febrero en la sala Luz de Gas, aquí en Barcelona, a las 21 horas. Tócame paralela. Toca la vaina. Esto es La Chica, de su álbum Trabajitos de Chino. Se hablaba antes de Miguel Poveda. Pues aquí Miguel Poveda colabora en este tema con la chica. Escucharemos un fragmento de esta canción, porque ya estamos ya en prácticamente en el final de este Un Mundo de Músicas. Dobla tu vuelo, enraízame el corazón y no me pida perdón, que yo no busco consuelo. Mi amor es una timba peligrosa. Préstame una ficha rosa pa' comprar fidelidad. desnúdame tu escalera de postura. ¿A cuánto estaba la carne? La cambio por dos figuras. En esta vía presa de chica, llegamos al final de estas dos horas con un montón de músicas. Un montón de músicas que en gran parte lo pasamos escuchando temas de el primer disco de Pablo Zelnick, flautista Pablo Zelnick, solitario, como líder del grupo El Museo Vacío. Un montón de música en directo, estrictísimo directo, los martes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. 91.4 FM de la ciudad de Barcelona online, con la página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Y un montón de músicas en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Eso, www.contrabanda.com. Y la Radioneta, les dije el mail de la Radioneta, porque creo que me he equivocado. La Radioneta es el 88.9 FM del Puerto de Valparaíso online, con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Y el mail, sí, eso, el mail. No solo jazz, gmail@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Qué líos, Nada, hasta el próximo martes. Muchísimas gracias y saludos.